iris, ay mi Paquita, la mujer que yo soñé. Tus ojos tan renegridos, cuantos luceros para mi sol. Paquita, ay mi Paquita, ya eres mi gran amor. Tu porte de gitanilla ha destrozado mi corazón. El día que ya Dios nos una, y tan ardiente de mi corazón, seré el hombre más envidiado, pues seré el dueño de todo tu ser. Paquita, Paquita querida, quiéreme siempre como yo a ti. Juntitos haremos el camino que ha de llevarnos juntos, juntito ante el altar. Paquita, Paquita querida, quiéreme siempre como yo a ti. Juntitos haremos el camino que de llevarnos juntos, juntito ante el altar. ¡Yo, ve!